11:30 en la República Argentina, 5 grados la temperatura, no, 6 grados 8 décimos por estas horas en la ciudad de Buenos Aires. Y ayer nos encontrábamos con una circunstancia sorprendente que tenía que ver con esta situación de los abortos no punibles en circunstancias terapéuticas determinadas. ¿A qué me refiero? Que había, se daba por cierto que el Ministerio de Salud había redactado una suerte de cartilla, de guía, para de procedimientos en esos casos en los hospitales públicos. Horas después, el Ministerio de Salud salió con un comunicado oficial diciendo que si bien la cartilla está vigente, no había habido ninguna resolución del ministro en esa dirección. Generó un poco de ruido la circunstancia, pero por eso estamos en consulta con Susana Chiarotti, que es miembro del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, que participó en el ámbito de las Naciones Unidas en una reunión acompañada de otras ONG donde la cuestión fue tratada. Susana, soy Oscar Martínez Emborain desde la radio de la Universidad de Buenos Aires. Gracias por atendernos. Buenos días, Oscar. ¿Cómo está? Muy bien. ¿Cuáles fueron las circunstancias que ustedes vivieron en el marco de esa reunión de Naciones Unidas en Nueva York, donde se abordó esta cuestión? En realidad, Argentina asistió a la sesión número 46 del Comité de la Mujer, que vigila la aplicación de la Convención para la Eliminación de Toda Forma de Discriminación contra la Mujer, que se realizó en Nueva York el 12 y 13 de julio de este año. Sí. Estaba la delegación gubernamental y una delegación formada por organizaciones no gubernamentales. Entonces, a la par del informe que presentó el gobierno, nosotras presentábamos nuestros datos de la realidad, de nuestras quejas, ¿no es cierto? Entonces, nosotras llevábamos como queja que la cuestión del acceso al aborto en los casos en que es legal era una política errática en Argentina y que en cada provincia se vivían muchas dificultades para llevarlo a la práctica. Y el gobierno presenta el día 13 un informe donde dice que eso ya se solucionó, porque Argentina sacó una resolución ministerial donde la guía que había elaborado el ministerio varios años atrás y que era simplemente un documento, se había convertido en una herramienta legal del ministerio, había que aplicarla en todo el país. Ajá. Tenía una interpretación amplia de los artículos del Código Penal, tiene dos excepciones de aborto en los cuales es legal. Ajá. Bueno, entonces cuando terminó la sesión, nosotros en la sesión las ONG no pueden hablar, la sesión iba presidida por Lidia Mondello, que es la presidenta del Consejo Nacional de las Mujeres, ella leyó el discurso. Nosotras estábamos tan gratamente sorprendidas, la ONG, que cuando termina la sesión salimos a los pasillos de la ONU y felicitamos a la delegación por este avance, a la vez que le continuábamos exigiendo otras cosas que siguen pendientes, ¿no? Y frente a la felicitación, ¿qué le contestaban? Y que estaban felices, que ellas también estaban muy contentas, además ellas se explayaron con lujo de detalles en lo que era esta resolución ministerial, y el Comité de la ONU de la Mujer las felicitó. Felicitó a las mujeres y varones que iban en la delegación oficial, que viajaron con el gobierno, incluso iba gente del Ministerio de Salud, los felicitó y bueno, y esa felicitación va a salir ahora en un documento. A mí me parece que eso es muy poco serio. Uno no puede ir a decir al exterior una cosa para quedar bien y otra volver al país y borrarla, porque además estamos en la época de Internet que todo se transmite en el minuto. No es que se va a decir algo allá y no se van a enterar. ¿Y ustedes, frente a esta situación que usted me está relatando, volvieron a comunicarse con Lidia Mondello, que es, como usted dice, la directora del Consejo Nacional de las Mujeres? No pudimos acceder a ella. Nosotras intentamos, pero no la pudimos hallar, digamos, no la pudimos encontrar, porque nosotras queríamos explicaciones y que se haga cargo de esto que se dijo a nivel internacional. Bien. Vamos a ver de seguirlo intentando. La verdad es que todavía no lo puedo creer, me parece surrealista. Hay que destacar que de esa reunión a la que está haciendo referencia Susana Chiarotti, Además del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, participaron el CELS, FAME, CLADEM y Católicas por el Derecho a Decidir. Esto se realizó en el mes de julio, ¿verdad? Sí, sí, en el mes de julio. Estaba también el Instituto de Género, Derecho y Desarrollo de Rosario. Estaba también la Comisión de la Memoria, que trabaja con mujeres privadas de libertad. Estaba la gente que trabaja por el derecho a la vivienda. Uh-huh. La gente de Estudios Latinoamericanos de Género. En fin, había una nutrida delegación de Mujeres por la Paz, una nutrida delegación no gubernamental. Ya lo veo. Bueno, vamos a ver cómo, si hay alguna modificación en esta cosa que aparece como mínimo como una cuestión de error, malentendido, marcha atrás, en fin. Susana Chiarotti, gracias. Mucha imprecisión en el ámbito de la salud, así que yo creo que lo que se requiere es una clarificación urgente. Le agradezco esta comunicación con la radio de la Universidad de Buenos Aires. Gracias a ustedes. Buenos días. Estábamos en comunicación con Susana Chiarotti, que como señalábamos es miembro del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer. Otro día. Por Radio Universidad.